Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Iniciamos realmente con este tema, dolencias, interpretado por uno de los grandes ecuatorianos. Se nos ha ido nuestro querido Max Berru. Y asimismo lo publicaron sus compañeros de tantas y tantas décadas en el mundo de la música. Tuve la oportunidad de conocerlo de cerca, de sentir su bondad, de sentir su solidaridad, su ternura, su amistad. El grupo Intigimani escribe: se nos fue nuestro querido Max, no hay palabras para retratarlo. Gracias por tanta honestidad, por tanta belleza y tanta bondad. Este es el mensaje de despedida que compartieron los integrantes del grupo chileno Intigimani tras la muerte este martes de su compañero y fundador, Max Berru. Max Berru fallece por un cáncer a los 74 años. Él nació en Ecuador, fue a Chile, donde desarrolla una carrera artística que ciertamente lo convirtió en un referente de la música latinoamericana ligada a las ideologías de izquierda. Y sí, la verdad es que hablar de Max Berru es hablar de un ecuatoriano que puso muy, muy arriba el nombre de nuestro país. Y miren ustedes, la vida de Max Berru, la vida de este fundador de Intigimani, fue prolífica. Nació en Ecuador, vivió hasta sus últimos días participando en lo que más le gustaba, en lo que más amaba, sus presentaciones musicales. Y claro, muchas veces decía, la culpa es de Pelé, ¿no? O la culpa fue de Pelé. En el año de 1962, Max Berru, un futbolero empedernido, recorría en barco la ruta entre su Ecuador natal y Chile para presenciar de cerca la magia de Oh Rey. La vida es misteriosa, claro que sí. Max Berru no tenía cómo saber que el mejor jugador de la historia terminaría fuera del Mundial por una lesión. Y tampoco que su vida estaría atada para siempre al país al que llegó como espectador. Max Berru, que partió este martes a los 74 años de edad, ingresaría entonces a estudiar a la Universidad Técnica del Estado, un polo artístico de la época, y se hizo muy amigo de Víctor Jara, ustedes saben, Víctor Jara, otro de los grandes de la música latinoamericana, del que siempre recordaba, entre bromas, que era malo para la pelota, y de un grupo de jóvenes que se dedicaba a la música como afán principal. El ecuatoriano sería el más viejo de los jóvenes fundadores de esta agrupación, a lo que darían origen estas reuniones, Inti y Jimani. Si la vida de Berru hasta entonces habría sido una vorágine, los años siguientes serían vertiginosos, convertidos en un símbolo de los años de la unidad popular, por supuesto. Intigimani entonces recorrería a Chile apoyando el proyecto de Salvador Allende, y luego deberían votar a Italia para exiliarse tras el golpe de Estado. En la dictadura de Augusto Pinochet, su música se convertiría en un símbolo de resistencia, y Max Berru volvería a su país adoptivo junto al grupo recién 15 años después. Así como el fundador con mayor edad, Max Berru, también se anticipó al tumultuoso quiebre de Inti Illimani. Eligió partir antes de que el quiebre entre los grupos de Horacio Salinas y Jorge Coulon se concretara. Su idea, decía, era que Inti Illimani se convirtiera en una corporación cultural para proteger su legado histórico. Pero tras su partida, siguió siendo protagonista de la escena cultural chilena. Abrió un restaurante llamado La Mitad del Mundo, recordando a su jamás negado país natal, nuestro Ecuador, donde la música era un elemento central, y siguió tocando junto a una banda cuyo nombre era toda una declaración de principios, Los Insobornables. El año pasado se detectaron en su organismo un mieloma múltiple, un agresivo cáncer a la médula ósea, cuyo tratamiento, pues, como todo cáncer, es complejo. Y fiel a su personalidad, Max Berru decía en septiembre pasado, apenas entrevistado por Culto, que he vivido con normalidad y tranquilidad una experiencia que para mucha gente puede ser tremenda. Y con esa tranquilidad vivió su enfermedad sin dejar que le arrebatara lo que más quería. Sus presentaciones musicales, en las que participó hasta muy poquito antes de su muerte. También en esa entrevista, Max Berru hablaba del cariño, de todo lo bueno que había recibido por su participación en Inti Illimani, y dejaba una frase que hoy, en el momento de su adiós, cobra especial relevancia. Me siento querido y me siento feliz, y si me muero, Me muero feliz. Max Berru, querido amigo, querido músico, querido cantor, que pues su voz nos va a acompañar por siempre, ¿no? Muchos, muchos bellos recuerdos de su calidad humana, de su calidad como músico, como cantante, de sus sonrisas, por supuesto, de sus ocurrencias, ¿no? Party, sin duda alguna, es una pérdida que nos duele, y nos duele a todos. Vamos a seguir en este pequeño, pequeñísimo homenaje a Max Berru, del grupo Inti Illimani, el ecuatoriano, nacido en Cariamanga, en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja, perdón, y por supuesto, no, un chileno, chilenísimo de corazón. Thank you. Bien, esta es la música de Inti Illimani, el grupo que por gran parte de la vida pues dedicó Max Berru, ¿no?, su canto, su música. Adiós a Max Berru, el ecuatoriano que dedicó su vida a cantarle a Latinoamérica. Este fundador, miembro emblemático de Inti Illimani, murió a sus 75 años y, por supuesto, sus más cercanos destacan su permanente buen humor y su compromiso social. Como decía hace un momento, este grupo humano fue una de las cosas más importantes, según el mismo Max Berru, una de las cosas más importantes que contribuyó en su vida. Me siento querido y me siento feliz, y si me toca morir, pues me muero feliz, dijo Max Berru sobre Inti Illimani a La Tercera en septiembre pasado. Bien, esta entrevista ocurrió después de un mes de un diagnóstico de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea, como lo dijimos ya. En un periodo que terminaría siendo el último de la vida de Max, se mostraba tranquilo, satisfecho por una carrera que dejó como principal legado la formación de uno de los conjuntos más relevantes e influyentes de la música popular chilena, latinoamericana, y aunque se retiró de Inti Illimani en el 97, nunca dejó de manifestar su orgullo con el grupo y posterior dolor cuando el conjunto se quebró y se dividió en dos facciones. Creo que uno de los legados que nos deja Max, aparte de su voz, de su música, lo insisto, es su calidad humana, su ternura, su buen humor, su solidaridad. Mil cosas nos deja Max y lo vamos a recordar por siempre. Quería ciertamente recordarle a Max desde La Rayuela, desde este espacio de trabajo, y decirle buen viaje, querido Maxi, como en algunas ocasiones lo llamaba. Mi abrazo respetuoso, cariñoso, solidario a los amigos de Inti Illimani, Horacio Salinas, Horacio Durán, por supuesto, a Jorge, a Marcelito Culón, ¿no?, a todos quienes formaron el grupo Inti Illimani, porque sin duda alguna, aunque estén separados o no, este es un golpe grande y es un dolor inmenso para todos ellos. José Cebes, Renato Freigan, en fin. Buen viaje, querido Maxi. Un abrazo grande para todos. Y vamos a concluir esta media hora de homenaje precisamente con más música de este afamado grupo. Inti Illimani en su último viaje, Max Berru. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El silencio.

de mi presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el calor de tus caricias por el norte en mi camino y me guía en el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor porque sin ti esconder está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia de Ecuador. Rosa Borja de Icaza nació en 1889 y murió en 1964. Guayaquileña, hija del poeta César Borja y de Ángela Febres Cordero. Fue dramaturga, ensayista, poetisa, socióloga y conferencista. Fue una de las precursoras del feminismo ecuatoriano. El feminismo no es un juego ni una utopía, sino una realidad, una necesidad social, pues la humanidad toda reclama otra actitud de la mujer, ni pasiva ni desorientada, sino dentro de la corriente del día, pues para hacer labor colectiva hay que encauzar las fuerzas, no tratar de destruirlas. Por ser la última de cinco hermanos, fue la consentida de todos y pronto demostró tener un hondo lirismo y clara inteligencia. Con mi familia tuvimos que vivir en Panamá porque mi padre fue desterrado, pero regresamos cuando mejoró su relación con Eloy Alfaro. Estudié piano con el maestro Domingo Brescia y mi tía fue mi profesora. Un par de años después, mi vida se oscurecería con la muerte de mi padre. Después, viajó a Lima con su hermana. Cuando regresó a Guayaquil, contrajo matrimonio con Alberto y Casa Carvo, que era gran amigo de su hermano César. Con Alberto tuve dos hijos, Luis Alberto y Gustavo y Casa Borja. Después, decidí ingresar a la Tercera Orden Franciscana y al Edén del Huérfano. Esto era una entidad social y de beneficencia, que mantenía un asilo-escuela para niños huérfanos. Intervine en las exclusivas veladas artísticas que se realizaban en los teatros Edén y Olmedo para recaudar fondos. De esa época son sus primeras poesías que publicó en El Guante, bajo el seudónimo de Alba. Le interesó leer sobre la participación de la mujer en la sociedad de la posguerra. Además, decidió actuar, pues intuía que era necesario hacer algo para cambiar el modo de ser y de pensar de las personas. Dio una conferencia en el Teatro Edén como número principal de una velada artística. Me sumé a un pequeño grupo de jóvenes mujeres que luchaban por la superación del bello sexo utilizando los caminos de la poesía y la literatura, entre las que figuraban Aurora Estrada y Ayala, María Piedad Castillo de Levi. Sustenté en la palestra de la universidad una conferencia sobre la mujer. Esta fue la primera ocasión que una mujer ocupó la palestra y causó mucha controversia. Los años 30 comenzaron con tan buenos auspicios para el feminismo porteño. Sin embargo, muchas de sus colegas se ausentaron, y esto causó un silencio pesado que fue cubriendo sus hermosos poemas. El voto de la mujer fue un tema controversial que pronto sería tratado por Rosa. Porque el voto de una mujer sin preparación cívica solo sirve de instrumento ciego en las grandes orientaciones nacionales. Poco después, me nombraron en Quito vicepresidenta del Comité Bolivariano de Guayaquil. Fundé con el director provincial de Educación, Alberto Witter Navarro, la Legión Femenina de Educación Popular, institución destinada a combatir el analfabetismo, proteger al niño y estimular la cultura nacional por todos los medios que se hallen al alcance de la mujer, así como la formación de escuelas y talleres para educar y tecnificar a la mujer. La Legión nació como una institución sin fines de lucro y premiada en la exposición del libro por mi obra Hacia la Vida. Fui electa presidenta del Consejo Nacional Ecuatoriano de la Unión de Mujeres Americanas, compartiendo un ideario cristiano, femenino y práctico con otras notables mujeres, como Gabriela Mistral. Fue descrita por Víctor Hugo Scala como joven dama de talla continental. También fue electa presidenta del Comité Patriótico de Guayaquil. Inauguró los cursos de enseñanza para obreras y domésticas en tres escuelas fiscales. En estas actividades le ayudaba a su esposo, quien jamás se negó a compartir sus anhelos por el bienestar popular. Por todo ello, la Municipalidad de Guayaquil designó a una calle del barrio del Centenario con su nombre. Fui galardonada por la Asociación Argentina de Música de Cámara con el primer premio por mi álbum Álbum de Música, que contenía varias partituras propias donde se lucieron mis dotes de compositora. El gobierno me designó directora de la Biblioteca Nacional y después fui nombrada miembro del Instituto Cultural Ecuatoriano, que antecedió en meses a la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1948 enviudó. Fue un golpe muy duro en su vida, porque su marido siempre respaldó su labor. El doctor Carlos Guevara Moreno la designó directora de la Biblioteca Municipal. Con el paso de los meses se hicieron amigos, y Rosa se convirtió en una de sus principales consejeras. A los 63 años de edad, inició una nueva faceta de su vida. Desde dama de sociedad, activista femenina, directora de entidades socioculturales y de bibliotecas públicas, hasta consejera política. Publiqué mi autobiografía novelada Mi Mundo Íntimo, que solo abarcó mis primeros 10 años de vida. Igualmente, di a la luz mi poemario Ritmo Espiritual. Edité junto al padre Aurelio Espinosa Polit el prólogo del canto Libertador, dedicado a Bolívar. Fue directora fundadora del grupo cultural Oasis. Disertó varias veces en el Club Femenino de Cultura de Quito, recogiendo esas charlas en un volumen titulado Impresiones. A fines de diciembre de 1964, se encontraba bien de salud, muy animosa, y hasta preparaba otro libro. Pero un infarto le quitó la vida el 22 de diciembre a las 10 de la mañana. Con la tranquilidad propia de las almas grandes, gozando de los beneficios de mi cultura integral y en perfecto equilibrio de mi personalidad, partí de este mundo, dejando mi huella que espero sea conocida y mis ideales nunca mueren. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, cortando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Get esa noche, rompiendo mi corazón, ese adiós sin reproches que revive esa canción. Que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Confesar

Quiero informarles a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión y sus museos, tienen el honor de invitar a todos a esta exposición Tiempos Apocalípticos del maestro, el artista Manolo Marín. La inauguración será este 4 de mayo, es decir, este viernes a las 19:07 p.m. Estará la exposición del maestro Manolo Marín hasta el 31 de mayo de 2018 en la Sala Miguel de Santiago. La invitación queda hecha, amigas, amigos, a esta muestra Tiempos Apocalípticos, y precisamente el maestro Marín nos habla un poco de ello. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad, nos dice. Resulta espantoso observar cómo va cambiando el paisaje con el comportamiento inhumano frente a la naturaleza que grita sin ser escuchada. Devastada por la deforestación en busca de oro, de petróleo y otros recursos. La tecnología mal utilizada también contribuye a la decadencia de esta sociedad atrapada por el consumismo. Se van perdiendo los verdaderos valores que vuelven al hombre un ser indigno. Resulta casi imposible, nos dice el maestro Marín, para el ritmo tan acelerado de vivir hoy en día, nos dejamos llevar por la inercia de una sociedad atrapada, contaminada por la tecnología. Ya no respiramos un aire puro, ya no bebemos un agua limpia, ya no amamos, casi todo es superficial y veloz. He observado videos realmente dolorosos de seres humanos matando especies en peligro de extinción, como rinocerontes, elefantes, ballenas, focas, tiburones, tan solo para extraer de ellos solo sus cuernos o aletas para luego ser echados como basura. Realmente he sentido vergüenza de formar parte de esta raza inhumana, cruel e inconsciente. Tiempos Apocalípticos nos invita a reflexionar y a hacer un cambio radical en nuestro comportamiento con la naturaleza, el hombre y los animales. Quiero utilizar el arte como un recurso, como un lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador. Esta es la obra del maestro Manolo Marín, Tiempos Apocalípticos. Son las 10:05 p.m, amigas y amigos. Vamos a la música, Paulita, por favor. Voy a mostrarme tal y como soy con todo lo que siento. Con estas palabras será fácil decirlas, escribirlas para ti en esta canción. Que me ayuda a ser más fuerte para decirte cosas que yo no me atrevo si te tengo frente a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros, pienso en ti todas las horas. Con esta locura mía, y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando qué te diría. Me fue tu libro abierto solo para ti, ya sabes mis ideas, te doy mis pensamientos, me tienes en el blanco, podrías dispararme y acabar con todo aquí. Pero tú podrás decirme o no decirme nada, tú tienes el derecho de no usar ni una palabra, porque esto solo es mío, podrías irte ahora después de lo que he dicho, el resto ya no cambia. En mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía, y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando. Llevo en mi mente tu fotografía. Estoy nervioso en tu compañía. Me paso pensando dormir a tu lado. ¿Cómo sería? Pienso en ti. Vivo con esta locura mía. Yo que parezco una tontería. Me pongo al espejo y me paso ensayando. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. De la mañana con 10 minutos. Amigos, seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros ya don Edgar Cervantes. Pues él ha venido a contarnos sobre un proyecto maravilloso, digo yo. Se trata de la creación, del potenciamiento de este coro Voz Nova, que es un coro que pues pretende, digo yo, trabajar con niños, con voces infantiles, con voces juveniles. Y eso, esto es maravilloso, ¿no? ¿Qué más que una actividad tan noble como el canto pues pueda estar entre nuestros niños, en nuestras sociedades? Edgar, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Conozco yo que usted pues es un amante del canto desde siempre. Ha sido integrante del coro de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que tiene mucho realmente, mucha experiencia, mucho que contarnos. Y ahora quisiéramos que comparta con nuestro público cómo nace la idea, de dónde nace esta iniciativa de formar el coro Voz Nova. Bueno, muchas gracias, buenos días a ustedes por recibirnos y por hacer que nosotros difundamos esta necesidad de crear cultura por medio del canto coral. Nosotros somos un coro Voz Nova, un coro de ex integrantes del coro de la Casa de la Cultura, como usted bien dice, de los años 80, 90 hasta los 2000. Entonces, luego de haber salido, haber cumplido nuestra misión en el coro de la Casa de la Cultura, nos formamos entre algunos integrantes como el coro Voz Nova. Llevamos ya 13 años, cumplimos en febrero el cumpleaños 13. Qué interesante. Del coro Voz Nova. Entonces, de ahí nace ya hemos conversado algunos años ya de la necesidad de crear y dejar el legado que nosotros aprendimos, que nosotros construimos culturalmente, musicalmente, a quienes, a los niños que necesitan ahora cultivar este coro, este canto. Es así que nosotros ahora estamos empeñados en la formación del coro infantil Voz Nova. Muy interesante, Edgar. Y bueno, hablemos un poquito todavía del Voz Nova adulto, digamos, ¿no? Que son, ajá, ustedes. Bueno, entiendo yo, para como todo en las artes también, se necesita una férrea disciplina. Muchas personas creen que, pues no, el arte, el canto, es a veces, no. También este tipo de actividades forma una disciplina. Así es. Se necesita una disciplina, se necesita un orden, y por supuesto ustedes que están en esto ya algunos años, supongo que tienen días de ensayo, ¿tienen un director de pronto también? Claro que sí, claro que sí. A ver, nosotros en realidad somos personas jóvenes, adultos, ya personas con profesiones diferentes, que nos hemos reunido por el amor al canto realmente, ¿no? Entonces sí, se necesita bastante sacrificio, bastante cariño, que es lo que, y que nos guste la música, lo que hacemos, la cultura, llevar el arte siempre, cantar. Entonces sí se necesita de disciplina, de estudio, de preparación, de mejorar. Nosotros, la mayor parte de nosotros del coro, no somos músicos profesionales, pero somos en cambio amantes de la música. Y por eso hemos buscado profesores, maestros que nos ayuden a entender, a aprender, cómo leer una partitura, claro, a saber de la historia de la música, cuáles son los escritores, y así, ¿no? Interesante. Entonces, Entonces, claro, ahora estamos bajo la dirección del maestro Juan Carlos Velasco. Ah, ajá, maravilla, claro, claro que sí. Exacto, entonces, y en cambio, creemos que ahora, como le digo, o sea, la dirección del coro infantil está a cargo de la maestra Anita Wambuguet. Ya. Es una maestra preparada que tiene sus años ya de experiencia en lo que es formación de coros infantiles. Qué interesante esto. También tenemos la oportunidad de conocerle a Juanito, a Juan Carlos Velasco. Igualmente es integrante de lo que era Bocapelo, así es, Bostezo. En fin, un maestro con mucha trayectoria, por supuesto, en la música, ¿no? Cómo no. Así es que felicitaciones, realmente. Voz Nova, sin duda alguna, va a dar mucho que decir. Cuéntenos, ¿de qué edades pueden asistir? ¿Qué niños podrían estar dentro del coro Voz Nova? Así es. A ver, para integrar el coro Voz Novita. Voz Novita. Voz Novita, les decimos con cariño. ¿Ya? Claro. Bueno, son niños que no necesitan tener ninguna preparación musical. Está entre las edades de los 8, 9 años hasta los 15 años. Y pues, se hace una breve introducción con ellos, alguna dinámica con ellos primero para poder saber sus actitudes musicales, si les gusta cantar, y está abierto para todos los niños, niños y niñas, como le digo, desde los 8, 9 años hasta los 15 años, que les guste hacer arte, que les guste cantar y que quieran venir a compartir con nosotros. Nosotros ensayamos en la iglesia del Jirón, gracias a los padres, nos han prestado un cubículo ya 13 años que tenemos de formación de nuestro coro Voz Nova. Ahí estamos y todavía nos aguantan. Entonces, para quienes quieren integrar el coro, bienvenidos. Los días de ensayo de los coro infantil serían los jueves en la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche, y los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien. Hay una para los niños que se están iniciando. ¿Tienen una formación académica? Claro que sí. Por eso le decía, Anita tiene ya ese currículum de experiencia académica, musical e infantil. Entonces, obviamente, por medio de juegos, de actividades, se lleva a que los niños lleguen a la concentración, al gusto de la música y a coordinar a ritmos. ¿No? Entonces, eso es lo que hacemos. Qué lindo, coro Voz Nova y ahora coro Voz Novita para los más pequeñitos. Sí. Cuénteme, Edgar. Bueno, ¿cuál es la música que ustedes privilegian al momento de crear un repertorio? Total, bueno, primeramente nosotros queremos siempre rescatar nuestras raíces, nuestra música nacional, nuestro pasillo. En este caso de los niños, se me ocurre hacer un arreglo con las rondas, ¿no? Ya. Cantarles, vean, arroz con leche, me quiero casar. En un arreglo coral sería maravilloso. No complicarles a los niños todavía con un pasillo, un bolero que muchas veces se les vuelve hasta pesado por no tener ese inculcamiento de las familias hacia la cultura, hacia tener nuestras raíces. Entonces, de a poquito se va negociando y vamos creando nuevos artistas, nuevos músicos. ¡Qué bien! Bueno, vamos a conversar con Edgar Cervantes, quien esta semana ha tenido la gentileza de acompañarnos acá en Arrayuela, porque sin duda alguna sería interesante tener el coro en pleno acá en el programa. Con gusto, hacer, pues, claro, una, cómo no. Una, qué sé yo, un buen momento donde podamos escucharlos, podamos escuchar también las experiencias de los otros integrantes de Voz Nova. Así es que desde ya hacemos esta invitación, esperamos la respuesta de Voz Nova y oportunamente pues les haremos saber a ustedes. Con gusto, para cuando ustedes quieran estamos listos después. Como decía, sí, claro, parte de la música que nosotros cantamos, primeramente la nacional, como le digo, pero siempre está música sacra, música internacional, latinoamericana, es decir, tratamos de abarcar todos los géneros musicales. ¿Han tenido ya oportunidad de hacer presentaciones claro que fuera? Sí. Claro que sí, nosotros hemos viajado ya hace 3 años, nos fuimos a este festival internacional en Mendoza, en Argentina, Canta Pueblo. También pasamos por Chile, presentaciones en Viña del Mar, Valparaíso. ¡Qué bien! Hace 2 años nos fuimos a un concurso de festival en Pasto y el año anterior también estuvimos en otro festival que es al norte de Colombia, entonces que es en Barranquilla. ¿Cuál es el aprendizaje de estos festivales? Uy, muchísimo. Se conoce mucha gente, culturas, más música, se comparte y eso es lo que queremos llevar justamente a los niños, ¿no? A que por medio de la música cultiven muchas destrezas que uno muchas veces las pierde. Así es. Entonces, aparte de la voz, tal vez un instrumento que usted interpreta. Cuerdas, guitarra. No profesionalmente, ya. Sí, pero guitarra, un poco de vientos, un poco de percusión. Siempre estamos inmersos en la música. En la música, qué bien. Esta mañana ha estado con nosotros don Edgar Cervantes, ustedes lo han escuchado, integrante del coro Voz Nova. Y junto a 13 personas más del coro de la Casa de la Cultura, como él dice, cumplimos una etapa dentro del coro. Ellos salen del coro de la Casa de la Cultura y crean Coro Voz Nova. Y ahora, pues no contentos con eso, están ahora creando el coro Novita para los niños, para los pequeñuelos, ¿no? Sí, sí, sí. Una maravilla, maravilla. Qué bueno. Felicitaciones, un saludo enorme pues para el coro Voz Nova. Y aquí estamos, es la casa de ustedes, así es que pues si nosotros podemos servirles de puente con nuestra ciudadanía para hacerles unas indicaciones, con mucho gusto. Exacto, sí. Precisamente el proyecto Coro Infantil El Canto, como la expresión del alma puesta en la voz, nos dicen, pues, y dentro de este proyecto, ¿no?, se crea con el fin de motivar, de crear un nuevo espacio para la práctica coral como una herramienta artística para la formación integral de los niños, de las niñas, preparándolos en su desarrollo no solo para la apreciación del arte, sino también para el crecimiento de valores humanos y sociales capaces de inducir en el comportamiento de los niños como mejores seres humanos y en general como ciudadanos. Entonces, el objetivo general, nos dice Voz Nova, es reunir un determinado grupo de niños entre 9 a 15 años de ambos géneros que quieran aprender a cantar y que les guste la música, por cierto, a quienes, mediante la debida preparación técnica vocal y musical, se motiven a formar un coro infantil comprometido e independiente para compartir sus enseñanzas ante el público en general. Así es que tenemos también algunos objetivos específicos. Queremos contarles, amigas y amigos, que este coro para los niños está dirigido por la maestra Ana Lucía Guambuguete, especializada en pedagogía musical. Esto es importantísimo conocerlo. Uh-huh. Ella viene a la Universidad Técnica de Manabí como parte de la formación, pues ha recibido además talleres de formación de coros infantiles con maestros de varios países, como el maestro Jorge Córdoba de México, maestro Oscar Encalada de Argentina, Pablo Trindade de Uruguay y actualmente con la maestra Claudia Londoño de Colombia. Así es que, amigas, amigos, tenemos todas las garantías para llevarles a nuestros hijos a que sean parte de este proyecto Coro Infantil Bossa Novita. Bossa Nova, sí. Quisiera también aprovechar para dejarle unos números telefónicos en caso de que alguien quiera comunicarse y saber de nosotros. Entonces pueden comunicarse al 099-526-6597, que es de la maestra Anita Guambuguet, o también al teléfono 0986-157-906, que es el mío, Edgar Cervantes, o uno más por acaso, que es 099-945-1184, que es de Armando Naranjo, que somos parte de la coordinación del Coro Voz Nova. Y si alguien quiere ingresar también al Coro Voz Nova de adultos, bienvenidos. Nosotros ensayamos los días miércoles y lunes de 7 de la noche a 9 de la noche. En el mismo local de la Iglesia del Girón, atrás en el cubículo 4. Perfecto. Estamos ahí. Cubículo 4, claro. Iglesia del Girón. Claro. Y se trata también de crear nuevos espacios, nuevos festivales, talleres a nivel nacional, internacional. El próximo mes mismo ya hay un festival infantil que está organizando el Consejo Provincial, por ejemplo, ya en la semana del 12, 13, 14 de junio hay un festival de niños. Les indico para que quienes quieran asistir, por favor, bienvenidos. Y en julio se hace con Juan Carlos Velasco el coro, el Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, invitados también todos para... Estaremos atentos entonces. Esta mañana queremos agradecer la presencia de Edgar Cervantes, integrante del coro Voz Nova, dirigido por el maestro Juan Carlos Velasco. Mil gracias, Edgar. Éxitos. Muchas éxitos. Gracias. 10 de la mañana con 20 minutos, nos vamos nosotros a un corte. Vamos a un corte, vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela. amor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de la pena, que no quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Ay, chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Ay, chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a la exposición fotográfica Vivencias de Montaña. Esto en la Sala de Exposiciones Osvaldo Guayasamín, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Desde este 4 de mayo, viernes 4 de mayo, hasta el viernes 25 de mayo, es decir, vamos a tener algunos días para poder observar, apreciar esta exposición fotográfica desde las 9 de la mañana hasta las 16:45. Pablo Chicaiza presenta esta exposición con fotografías sobre sus aventuras al ascender a este volcán. Cada foto tiene una historia. Son vivencias que comparte el deportista. En esta exposición vamos a vivir a través de nuestros ojos una experiencia. Recuerde usted, este 4 de mayo, entonces, hay la inauguración de esta exposición fotográfica Vivencias en la Montaña. Por otro lado, igualmente el 4 de mayo, el día viernes, desde las 18 a 21 horas, se presentará el libro El Palpitar de los Espíritus, de la autora ecuatoriana Anabel Erazo Villalta. Es una obra, pues, narrativa, relatos, vivencias de un hombre rodeado de recuerdos, acontecimientos extraños que forman parte de su vida, sombras, sueños inconclusos como premonitorios de su destino. La ilustración pertenece a Cristian Tapia. Y, por cierto, también tenemos acá en el Ágora, pues, un concierto para las madres. Es una forma también de celebrar a la mamá con artistas extranjeros como Tormenta de Argentina, Paulina Tamayo de Ecuador, además desde México en sus 75 años, Los Panchos, Los Terrícolas de Venezuela, El Super Trío, la banda Qué Tiempos Aquellos, con toda la música del recuerdo. Tenemos para el 8 de mayo, martes 8 de mayo, el concierto didáctico de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues, ustedes como saben, pues, estos conciertos se desarrollan el primer martes de cada mes con entrada libre. La Camerata de la Casa de la Cultura, entonces, es una creación por iniciativa de la maestra Cecilia Tapia y se convierte en el primer esfuerzo institucional en el aspecto musical para el fortalecimiento de la música ecuatoriana. Bien, luego, pues, durante el programa seguiremos compartiendo con ustedes más de estas actividades que tiene la Casa de la Cultura para todos ustedes. Tengo en mis manos el libro de Fernando Zambrano Esquivel, ¿Dónde voló la mariposa? Y luego, ¿Hay que vivir para saber morir? Este es un libro, amigos, amigas, que nos hace algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones y que tiene que ver mucho con la vida y con la muerte. Entonces, cuando nosotros muchas veces, pues, no sabemos cómo canalizar ciertamente los dolores, ¿no es cierto? Entonces queremos nosotros compartir algunos capítulos o algunos fragmentos, en todo caso, ¿no?, de este libro, que consideramos realmente que es un aporte para cada uno de nosotros. Y dice Apología: cierto día el niño se despertó llorando. Su llanto era inconsolable. Su madre, una mujer resolutiva, se acercó muy cariñosa, le abrazó y dulcemente le preguntó, ¿qué le pasaba? Mamá, anoche soñé que te morías y me dejabas solo, y yo te pedía que no te vayas, pero no me escuchabas, y te ibas. Nadie se quedaba a mi lado, y sufría mucho, me afligía porque nunca más te iba a ver. La madre le apretó sobre el regazo y con mucha tranquilidad le contestó, hijo, la muerte es una situación normal, natural, Lo que sucede es que la gente que maneja el poder para controlarnos nos ha inducido a un miedo terrible y nos ha engañado con ese cuento para que no actuemos por temor y no reclamemos nuestros derechos. Nos han hecho creer que morirse es un castigo. Eso no es. ¿Te acuerdas cómo la abuela, cuando eras más pequeña, te dijo que si no te portas bien te llevaría donde el cuco? Ahora que estás más grandecito, ¿crees en el cuco? No, ¿verdad? Es igual con la muerte. Pero mamá, mi compañero de la escuela perdió a su papá y él sigue llorando. No es como el cuco. Tienes razón, pero dime, ¿dónde está tu tío Ricardo ahora? En España, mamá. Lo puedes ver, tocar, ¿verdad? No se puede ver, está lejos. Pero algún día le voy a ver. Igual es la muerte, hijo. Solo es irse a otro tiempo, a otro espacio, otra vibración. Cuando tú mueras, te irás allá y ahí las personas se vuelven a encontrar. Pero es triste, yo te quiero, mamá. No quiero que te mueras. Yo tampoco quiero morir, pero a todos nos tocará morir. Por eso ahora que estamos vivos, tenemos que amarnos, darnos todo el afecto y compartir. De esta manera, el día que tengamos que partir, simplemente diremos con toda energía y satisfacción, mamá, papá, amigo, hermano, te di todo lo que tenía que darte. No te debo nada, no me debes nada. Nos veremos después, tú solo te vas en el bus que está adelante y ya nos encontraremos. Chao. Pero yo voy a sufrir, voy a llorar, no quiero. Ven, hijo, te muestro algo. Los dos juntos caminaron en el jardín. Está bien llorar por alguien que ha partido, recordar las cosas buenas de quien se fue. Hasta ponerse triste es correcto, es bueno, pero creer que la muerte es el final de todo no está bien. Eso no lo creamos jamás. La madre le llevó frente a una crisálida del jardín que estaba por precisamente cristalizarse. Mira, si ves ese gusanito, está próximo a volverse como este de acá. Mira cómo se arrastra. Luego de unos días, se quedará como este otro que ya está por cambiar de vida. Se irá de viaje y si quieres puedes decir que va a morir como gusano. Pero ahora que tenemos tiempo, esperemos a ver qué pasa. Se quedaron expectantes. Pasaron algunos minutos cuando de pronto el niño habló. «Mamá, mamá, mira, se está quebrando su envoltura». «Cálmate y presta atención, hijo». «Están saliendo unas patitas. Es una mariposa. Se va a ir. Déjala, hijo, déjala volar. No la detengas». Una vez que salió completa, la mariposa dio dos vueltas en el sitio y emprendió su viaje y se fue. «¿Te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir?» Sí, cuando murió el gusano, nació la mariposa. Perfecto, así es. ¿Te atreverías entonces a detener a la mariposa, o le impedirías que nazca, o le volverías a su crisálida? No, se muere si detengo su proceso. Además, es tan linda, vale la pena que nazca y vuele. Me gusta lo que dices, hijo. Cuando tu papá y yo muramos, solo nos convertiremos en mariposas. ¿Me forzarías a que regrese a mi cáscara? No, mamá. Aunque me pondré triste, sabré que eres una linda mariposa. Así es, hijo. Todos tenemos derecho a ponernos tristes, a llorar, pero nunca intentes detener el vuelo de la mariposa. Ya nos volveremos a ver. La muerte es normal para la vida. Sí, mamá. Pero ¿y a dónde voló la mariposa? Esta es una de tantas historias que encontramos. ¿Dónde voló la mariposa? Hay que vivir para saber morir. Estaba despierto y te miré, pensé, despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Estabas tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podía imaginar que sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. Creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti desesperado, estuve a punto de caer y apareciste un día llegando hasta mi vida y te soñé. Seguimos con más de La Rayuela. Nos faltan 15 minutos para que sean las 11 de la mañana. Un saludo cordialísimo a una de nuestras queridas oyentes que ha tenido la gentileza de llamarnos. Agradecemos su comentario. Nos gusta saber que nos están escuchando. Y ella nos ha pedido escucharle al maestro Homero Hidrobo. El maestro Hidrobo en la interpretación de del requinto y, por supuesto, una obra tan emblemática para los ecuatorianos como es Atahualpa, del maestro Carlos Bonilla Chávez. Mil gracias, señora, por escucharnos. Ahí está el tema que usted ha solicitado. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Manuela Sáenz, la libertadora de Libertador. No ha sido fácil para la historia de la América independentista incluir en su nómina de próceres el nombre de Manuela Sáenz. Si su condición de mujer ya lo hacía difícil, su estatus de amante de Libertador complicaba aún más las cosas. Con todo y con ello, las anécdotas que se dieron a conocer de su vida hizo que la misma historia se vea en la necesidad de otorgarle a Manuela Sáenz la categoría de heroína. Nació en Quito el 27 de diciembre de 1793. Se educó en el monasterio de la Concepción. Aprendió 3 idiomas. A los 19 años se casó con el naviero inglés James Thorne en Panamá, el mismo que le doblaba en edad. Mira, Manuela, es el Libertador. Sí, es el Libertador Simón Bolívar. Vaya, qué apuesto es. El 16 de junio de 1822, conoció al gran Libertador Simón Bolívar cuando hacía su entrada triunfal en Quito. ¿Qué haces, Manuela? Es una corona. Una corona de laurel para el Libertador. Mira, le voy a lanzar para que caiga frente al caballo de su excelencia. Al llegar Bolívar a la Plaza Mayor, Manuela le arrojó la corona de ramas de laurel y... ¡Bienvenido, Libertador! La ciudad de Quito te saluda. ¡Oh, no! ¡Cayó en su casaca! ¡Justo en el pecho! ¡Qué vergüenza, Dios mío! El Libertador alzó su mirada y descubrió a Manuela, aún con los brazos estirados en tal acto. Bolívar se sonrió y le hizo un saludo con el sombrero pavonado que traía en la mano. Disculpe, Su Excelencia. En un encuentro posterior, en el baile de bienvenida a Libertador, él le manifestó: Señora, si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra a España. Luego de algunos encuentros amorosos en la hacienda Cataguango, de propiedad de sus padres, Manuela se convirtió en leal consejera de Libertador. Desinteresada partidaria, sumisa, servidora, genio tutelar y la más enamorada de las mujeres. Colaboró activamente con las fuerzas libertadoras, llevaba y traía información, curaba a los enfermos y donaba víveres para los soldados. Manuela Sáenz es considerada como una de las más importantes líderes revolucionarias de la independencia de América. Acompañó a Simón Bolívar en su empeño libertario. En 3 ocasiones salvó la vida de Libertador, por lo que le pusieron el sobrenombre de la Libertadora de Libertador. Combatió en la batalla de Pichincha a su regreso del Perú y recibió el grado de teniente de húsares del Ejército Libertador. Posteriormente combatió en la batalla de Ayacucho bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, quien le sugirió a Bolívar su ascenso a coronela, rango que le fue concedido. Por sus actividades pro-independentistas, el general José de San Martín, luego de haber tomado Lima y proclamado su independencia el 28 de julio de 1821, le concedió a Manuela el título de Caballeresa del Sol, de la Orden El Sol del Perú. El 22 de mayo del 2007, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Pichincha, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, le concedió a Sáenz el grado de Generala de Honor de la República del Ecuador. Manuelita Sáenz, como también se la llamaba, es considerada con sus debidos matices como una de las primeras feministas de América Latina y una importante líder revolucionaria de la independencia de América del Sur. En su tiempo, fue también severamente criticada por algunos de sus contemporáneos, debido a su actitud extrovertida, provocadora y adelantada para la época, así como por la influencia política que llegó a ejercer, llegando a ser incluso desterrada. En enero de 1834, fue deportada de Colombia por Santander. Partió hacia el exilio en la isla de Jamaica. En 1835, intenta regresar a su tierra, y cuando se encontraba en Guaranda, el presidente Vicente Rocafuerte se refirió a ella en los siguientes términos. Por el carácter talentoso, vicios, ambición y prostitución de Manuela Sanz, debe hacérsele salir del territorio ecuatoriano para evitar que reanime la llama revolucionaria. Y ordenó que su pasaporte fuera revocado. Manuela pasó en algunos calabozos. Luego de salir libre, se radicó en Paita, donde acabó su existencia por una peste de difteria. Un día 23 de noviembre de 1856, a la edad de 59 años. Antes de morir, le escribió a Bolívar diciéndole: Señor, estoy boba y muy enferma. ¿Cuán cierto es que las grandes ausencias matan el amor y aumentan las grandes pasiones? Usted me tendría muy poco amor, pues la grande separación lo acabó. Pero yo, que por usted tuve pasión, la he conservado, porque esta pasión existe y existirá mientras viva. Manuela. La vida de Manuela no concluye con la muerte de Bolívar. Al contrario, el interés por los acontecimientos de su tiempo fue lo que la puso en contacto con el Libertador, y esa misma motivación la acompañó hasta su muerte. En su epitafio, Pablo Neruda escribe: Esta fue la mujer herida. En la noche de los caminos, tuvo por sueño una victoria. Tuvo por abrazo el dolor. Tuvo por amante una espada, y Paita la acunó celosamente. Escucharon Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia.

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Hoy queremos presentarles una historia que se cuenta en el norte de Ecuador, en una zona que se la conoce como el Valle del Chota. Aquí se asienta una población negra de gente rebelde que, según cuentan, llegó a este lugar escapando de sus esclavistas para construir una vida en libertad. Esta parte de la cultura afroecuatoriana es portadora de una sabiduría ancestral que se ha mantenido a través del tiempo. Escuchemos una de las historias que su gente cuenta. Ciudad había un par de casados. Tuvieron un hijo, el primero. Lo bautizaron con el nombre de Juan Oso. Este niño se iba criando y criando, y cuando ya se iba criando más, los padres no tenían qué hacer con él, porque tenía un pulso, una fuerza de más, y a cualquiera que le hacía cosquillas, de un solo manotazo lo mataba. Sí, mire. Ya un día les dijo a los padres: papacito y mamacita, cómprenme una espada porque yo me voy. Y así fue. Le compraron la espada y Juan Oso se largó. Cogió montaña adentro y se iba. Cuando en media montaña, ¡tran!, le salió un hombre. Hola, ¿pa' dónde caminas? ¿Cómo te llamas? Yo... me llamo Juan Pelamonte. De hoy en adelante, tú serás mi compañero. Vamos. Siguieron camina y camina. Más allá salió otro hombre. Era Juan Bornia Burros. Después de un rato se apareció otro, Juan Ataja Ríos. Bueno, ya se hicieron compañeros los cuatro hombres y se fueron. Más allá salieron a un pueblo. Había un encanto que nadie podía abrir. Mira eso que viene ahí. A ver si queda una puerta. Sí, dice que va a mover la piedra. Sí, la piedra. Ya les dijeron que si alguno podría mover una piedra. Bueno, así que primero se fue el Juan Pelamonte. Se pudo a querer mover. ¿Qué va a poder? Enseguida se fue Juan Bonia Burro y después Juan Ataja Río. Tampoco. Entonces sale Juan Oso. Va, le coge a esa piedra y como paja la manda zumbando. De donde le sacó la piedra había un churro, un pozo para abajo que por ahí era de entrar. Entonces trajeron sogas de todas partes y las juntaron hasta alcanzar el fin del pozo. Primero le amarraron a Juan Ataja Ríos y le bajaron. Cuando había bajado un poquito, movió la soga para que le saquen. Así les amarraron a todos y no avanzó a entrar ninguno, hasta que le tocó a Juan Oso. Ya le amarraron y le mandaron abajo. Y afloja soga y el otro pa' dentro, hasta que tocó fondo. cuando ya llegó allá, había un corredor largo y unos cuartos con puertas cerradas. Enseguida llegó a la primera puerta y ¡pum! De un puntapié le abrió enseguida. Se entró y encuentra una princesa sentada, peinándose. ¿Qué son? ¿Sueños o apariencias que usted tiene por aquí? Ahí verá. Esa es la vida de los hombres. ¿Sabe? Yo no vivo sola. Yo vivo con una serpiente. Eso a mí no me importa. Ahí hemos de ver. Cuando ya venía esa serpiente con siete cabezas echando chispas, ahí se cogieron y pelea y pelea y pelea hasta que Juan Oso sacó la espada y ¡zuas! Le mató. Le sacó las siete lenguas, se metió en el bolsico y cogió a la princesa, la amarró a la soga y los otros la sacaron para arriba. Esos allá arriba, cuando vieron esa belleza, se cogieron y ¡jale puñete! El que fue más hombrecito le cogió para él y los otros a esperar que Juan Oso mande otra. Abajo, Juan Oso ya estaba luchando con la otra puerta. Entró cuando va viendo otra princesa sentada en la cama peinándose y que le dice que vive con un chivo. Cuando ya venía ese chivo echando chispas y botando candela por las narices, enseguida se agarraron a la pelea, hasta que él sacó la espada y ahí nomás lo mató. Enseguida amarró a la princesa y va para arriba. Esos allá, cuando la vieron, lo mismo, se agarraron a puñetes. Juan Oso abajo, trabajando con la tercera puerta. Cuando entra, se encuentra con una princesa más bonita y ella le dice que vive con un puerco jabalí. Cuando ya venía ese echando candela, ahí nomás que le esperó y se fueron agarrando por aquí y por acá. Sacó la espada y ¡zas! Le mató. Le cogió a la princesa, le amarró y va para arriba. Ellos allá se cogieron a puñetes. Juan Oso abajo estaba trabajando con la última puerta. Se entra y ve a esa princesa. Cuando la ve, en vez de desmayarse ella, él vuelta a caer desmayado de ver semejante lindura de princesa. Cuando ya se repuso Juan Oso, ella le dice: ¿Qué son, sueños o apariencias que usted viene por aquí? Usted sí, caes pa' mí. A mí me acompaña el diablo. ¿Ya? ¿Qué hemos de hacer? Con mejores me he visto. Cuando ya venía ese diablo que botaba chispas y candela, cosa de sacar corriendo al más valiente, se cogieron a pelear, y pelea y pelea. A veces Juan Oso lo ponía debajo, a veces el diablo vuelta le ponía debajo, hasta que Juan Oso sacó la espada y ¡paz, paz, paz! Le mochó las orejas. Ahí le dejó al diablo muerto. Enseguida cogió a la princesa y cuando le iba a amarrar a la soga para subirla, ella de palabra le da un anillo y Juan Oso de palabra le da la espada que tenía. Ya le amarró y le subieron. Esos cuando vieron esa lindura se agarraron a puñetas. Mirando eso, la princesa les dijo: Por mí no peleen, que yo vengo comprometida con Juan Oso. Ellos, al oír eso, quemaron la soga y le dejaron abajo a Juan Oso. Juan Oso no atinaba qué hacer. De pronto, encuentra un libro y ve que decía que se vaya por el callejón que había allí, que iba a encontrar dos chivos, un negro y otro moro, y que si se monta en el moro, se va a ir al país de los moros, pero que si se monta en el negro, se va a ir al infierno. Juan Oso cerró los ojos y siguió las instrucciones. Cuando abrió los ojos otra vez, estaba en la ciudad de los moros. Caminó por las calles y por ahí oyó que al otro día se casaba una príncipa. Ya llegó el santo domingo del matrimonio. Juan Oso se fue a la iglesia, vio a la novia y supo que era la princesa que él había desencantado. Se acercó a la puerta, cruzó una soga y metió allí el anillo que la princesa le había dado. Ella ve el anillo y lo reconoce. Yo me caso solamente con quien desenvaine esta espada. Era la espada que Juan Oso le había dado. El novio quiso sacarle, pero ¿qué iba a poder? Enseguida corrieron ese bando. Vino gente de todas partes y nadie pudo con la espada. Entonces vino Juan Oso. Pa' que se casen con esa príncipa, han de pelear como yo peleé y han de matar tales animales como yo maté. Metió las manos en los bolsicos y sacó las orejas del diablo y las siete lenguas de la serpiente y mostró. Cogió y ¡suaz! Le sacó la espada de la vaina. Ahí mismo se acabaron de casar en la misma iglesia y la fiesta duró 9 días. Juan Oso ya no fue más Juan Oso, sino que ya fue príncipe y la princesa reina, y tenían de todo y siguieron comiendo y disfrutando. Así cuenta esta historia la gente en el Valle del Chota, en Ecuador. Pero otros pueblos de América que no son negros también la conocen y la cuentan. Bien, será hasta una nueva oportunidad. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y bien, acá en La Rayuela queremos participarles también. El hecho de que qué importante es y reconocer de, que desde hace un par de décadas ya, cada mes podemos ver, la verdad, el florecer de más compositores y el madurar de otros, ¿no? Es el caso de Milton Arias, el caso del mismo maestro Cárdenas, ¿no? El caso de Fernando Silio, más bien muy joven Fernando Silio, sin embargo, pues formidables compositores, Enrique Sánchez es otro de aquellos. Bueno, realmente nos quedaríamos un poco un buen momento citando nombres y nombres de compositores nuestros que realmente han despegado, madurado, como decía hace un momento, de manera formidable. Además, música como de exportación, y es el caso del maestro Marcelo Ruano, del mismo Negrito Cárdenas, música realmente que da muy bien que hablar en otras partes del mundo. Vamos ahora a compartir de ustedes una composición de Milton Arias con la interpretación y el aporte de Fernando Silio. Cocada es el un tema, y el otro pues son los danzantes de Colta, del maestro Arias. Aquí están, disfrutémoslos. Especialmente a un gran amigo, gran músico, y a la vez gran hijo, porque le conocemos desde cuando nació, nuestro amigo Fernando Silio, guitarrista y compositor quiteño, estudiante del Instituto de Música Contemporánea, IMC, de la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado en proyectos como Masis, Jazz Ecuatoriano Fusión, en la Orquesta de Salsa del IMC, integrante del grupo de funk Rollover y ex integrante del grupo de metal Memento. Y como compositor ha contribuido en la musicalización y producción de obras del grupo de teatro Espada de Madera. Bienvenido, Fernando.

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Mujeres irreverentes que hacen historia. Ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Juana María Petrona nació en 1842 en Quito. Fue la penúltima de 5 hijos. Sus padres fueron Julián Santa María Miranda y Sebastiana de la Puya Corteza. Su padre, Julián Santa María, decide adoptar el apellido de su madre, Miranda, como un homenaje. Desde muy joven, Juana Miranda mostró su vocación y preocupación por los demás. Juana comenzó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios en la década de los 50, movida por su anhelo de servicio, principalmente en la atención en salud a las mujeres, el ejemplo de su familia y la enorme pobreza de la mayoría de su población. Su gran labor hizo que sea reconocida por grandes personajes. Mariana Landazuri, bisnieta y autora del libro Juana Miranda, fundadora de la Maternidad de Quito, nos cuenta sobre el encuentro entre Juana y García Moreno. Cuando llega a la presidencia de la República Gabriel García Moreno, él seguramente al visitar el Hospital San Juan de Dios, cosa que hacía con toda obra pública, la conoce. Ve que en ella hay una semilla, que es una jovencita que va a poder servir a esta causa, y él no se equivocaba en pensar que iba a tener a una de sus más leales aliadas. Una época tan agitada para la historia ecuatoriana, tenemos guerras internacionales con Colombia. Y Juana, que se había convertido incondicional del presidente García Moreno, él siente que puede contar con ella, y al haber tan poco profesional formado, la lleva a ella para que acompañe a lo que llamaríamos hoy tal vez hospital de campaña, para atender en estas guerras con Colombia. Ya para 1866, Juana Miranda había logrado algo que casi ninguna mujer lo hacía en Quito. Tenía un cargo remunerado. Le pagaban 96 monedas. Juana tenía experiencia hospitalaria que pocos médicos titulados alcanzaban. Más allá de sus logros laborales, Juana se imponía por la fortaleza de su carácter. Mariana afirma que Juana se caracterizaba por su gran carácter. Pero era también una mujer de mucho mando, de mucho fuego, de mucho temple, porque para esto se necesita no solo tener piedad, llamemos así, de los que sufren, sino tener varias otras cualidades para poder sostener esto a lo largo de una vida. Afortunadamente para Juana, su vocación ya estaba definida. Ella quería estudiar obstetricia, pues era una de las pocas profesiones que las mujeres podían realizar en ese entonces. La defensa del trabajo femenino va a ser otra constante en la vida de Juana. Empieza con su propia formación profesional. En 1870 se matricula en la universidad para estudiar obstetricia. Los estudios son el antecedente del programa garciano de crear una maternidad para Quito. Juana Miranda anhelaba dirigir los estudios de la Escuela de Obstetricia. Sin embargo, con el asesinato de Gabriel García Moreno, se clausura la Escuela de Obstetricia y sus sueños se ven frustrados. La maternidad también es clausurada y a partir de ese momento Juana tiene una prioridad: reabrir la maternidad. En 1877, Juana contrajo matrimonio con José de Jesús Araujo, un pintor con quien tuvo 4 hijos. Debido al intenso ambiente en que se vivía en el país por la disputa del poder entre Antonio Borrero e Ignacio de Vintimilla, ambos huyen del Ecuador. La autora de la biografía de Juana nos narra más sobre el exilio. Y ahí también atiende a las mujeres que están necesitadas de atención obstétrica. Ella en ese momento vivía en lo que sería una hacienda, ahora sería el Gran Santiago. Y esta vocación de querer servir es permanente en ella. Permanentemente querer servir a quienes están a su alrededor, a quienes más lo necesitan. 1891, Juana Miranda logra uno de los más grandes objetivos: ser profesora. Juana tiene un diploma, unos 15 años de práctica profesional y la experiencia de 4 partos. El Consejo General la nombra profesora de obstetricia plástica el 4 de mayo de 1891. Así, como menciona Mariana Landazuri, Juana se convirtió en la primera profesora del Ecuador, algo atípico para las mujeres de esa época. Ser profesora universitaria y luchar porque este sueño se haga realidad exige muchísimo y le saca a la mujer de su rol más convencional, a que luche en el frente más público que existe. De manera que esa perspectiva no es atractiva para la mayoría de mujeres. Estamos hablando del siglo XIX. Es un reto para toda mujer, porque tiene roles que nadie le va cubriendo. Sigue teniendo el rol familiar, sigue teniendo el rol maternal, sigue teniendo el rol de criar a la familia. En este caso, Juana además era la que mantenía su hogar. El 1 de noviembre de 1899, Juana Miranda logra el objetivo más importante de su vida: reabrir la maternidad. Juana luchó durante 23 años para que Quito vuelva a tener su maternidad y las mujeres pobres tengan un lugar apropiado donde dar a luz. En 1900, Juana Miranda participa en el concurso para matrona de la maternidad. Se presentan 2 alumnos, Juana y 2 de sus alumnas. Juana Miranda gana el concurso. El consejo la nombra matrona a los 57 años de edad. El nombre de Juana no puede ser olvidado. Su gran aporte a la obstetricia y luchas por las más necesitadas debe ser recordado. El legado de Juana Miranda aún continúa. Mariana nos cuenta uno de los reconocimientos que ha recibido la matrona de la maternidad. Juana ha regresado a la historia. La historia, su historia, prendió inmediatamente, tanto en su propio gremio, que son las obstetras, actuales obstetras, y ellas enarbolaron tanto esa bandera que consiguieron muy poco tiempo después que el Consejo Gubernativo de la Universidad Central del Ecuador designe con el nombre de ella a la Escuela de Obstetricia, actualmente Carrera de Obstetricia, como Juana Miranda. Ese es un reconocimiento primero que se logró, y como cascada llegaron tantos otros que casi ya no alcanzaría para enumerarlos todos. Quizás uno más público, más que completa ese reconocimiento, es que el municipio de Quito, es decir, el Consejo Metropolitano de Quito, designó una de las calles de la ciudad con el nombre de Juana Miranda. Juana Miranda fue una mujer que siempre tuvo sus ideales presentes desde muy temprana edad. Su carácter, su perseverancia y su empatía por los demás la llevó a convertirse en una mujer fuerte que era respetada por todos. Como afirma la investigadora Mariana Landazuri, Juana fue sin duda una mujer adelantada para su época. Todas las mujeres que han sido tan destacadas aquí o en todo el mundo han sido adelantadas, porque de las consecuencias de la enajenación es que aquellos enajenados o enajenadas no lo saben. No saben que están siendo enajenados y que depende de ellos, por lo menos en la mitad del camino, por lo menos la mitad depende de ellos y ellas. La otra mitad depende de otras fuerzas, pero si uno no sale a reconocer y hacerse cargo de su propia mitad, no hay manera de que lo demás se allane. Bien, amigas y amigos, despedimos el programa de hoy. Lo vamos a hacer con este homenaje, es decir, concluimos con este tema que tiene que ver con la música de Inti Illimani, donde pues estuvo más de 37 años Max Berru Carrión. Nuestro querido Maxi, un abrazo grande, buen viaje nuevamente. Y por supuesto, América Latina pierde uno de los grandes, una de las grandes voces. Y nosotros, sus amigos, perdemos un cariño infinito. Venceremos. Hasta el día de mañana. Yo que soy Peyuco Pueblo, confío en que ahora se hace el programa que termina para ustedes de cantarse. ¿Pero quién lo hace? ¡Nosotros! ¡Sin egoísmos ni nada! ¡Para eso los chilenos somos gallos de palabra! Como estamos decididos, aunque es dura la tarea, escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Su cántaro, ya no hay médico en lo póstumo, impondrán célebre los cándidos su vorágine más poética, su vorágine, vive esta plena autóctona. Sin un santo fiel.